¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Debo decirte que ya ni el bloqueo la para a Cuba. Digo esto porque ya combate la pandemia, tiene 5 vacunas y comienza con la realización de la apertura turística. El informe desde Radio Habana, Cuba, de Maritza Gutiérrez. Tras casi 2 años de pandemia, Cuba vive y renace. Es una certeza. La tasa de incidencia de la COVID-19 hoy muestra un comportamiento promedio muy favorable, 30,4 por cada 100.000 habitantes. No faltan quienes se preguntan cómo Cuba ha logrado controlar la pandemia, sortear la brutal agresión del Imperio norteamericano y asegurar la reapertura del país y la gradual recuperación de su vida económica y social. El punto de partida está en la visión futurista del líder cubano Fidel Castro, quien dotó al país de un poderoso sistema de ciencias y salud pública. Otra clave está en la implementación de un sistema de gobierno, ciencia e innovación que pone al ser humano en el centro. La capacidad de crear 5 vacunas propias en medio de un contexto sumamente hostil nos dio la soberanía para avanzar, no solo creando protocolos sanitarios efectivos, sino en la vacunación masiva y eficaz de la población cubana. Si el 83% de la población hoy está vacunada con un esquema completo y se avanza en la dosis de refuerzo, es gracias a la consagración de los científicos y médicos cubanos y a la estrategia país de salvar vidas en primer lugar. Así lo reafirmó la doctora Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública. A esa calidad probada de las vacunas, una de las grandes contribuciones fue la estructuración de la estrategia de vacunación. Recordarán nuestra población cómo nosotros, de conjunto con la autoridad reguladora, de conjunto con los comités de ética, sobre todo el centralizado, y de conjunto con las estructuras de salud y con los centros promotores, fuimos capaces de ir escalonando aquellas estrategias de ensayo, de estudio, de intervención, hasta ya llegar a esa vacunación masiva con vacunas con autorización de uso de emergencia, que nos permitió avanzar y ganarle tiempo a toda esa introducción de la Delta en el país. Eso fue una estrategia pensada y como arriesgada, pero que tenía todos los argumentos científicos, éticos, metodológicos para hacerlo. Gracias a esta nueva realidad, Cuba logró reanudar exitosamente el curso escolar, reabrir sus fronteras, reactivar el turismo y la economía. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.